El ejército del norte de los Estados Unidos fue y acampó en un lugar que estaban, cuando estaban tomando el oeste, estaban, digamos que invadiendo, aunque a los americanos no les gusta que digamos eso, pero estaban invadiendo la zona de los indios, ¿no? Y entonces allí montaron su campamento, levantaron sus tiendas y lógicamente hicieron sus turnos de vigilancia para proteger al campamento de los ataques imprevistos. Y en un momento dado, pues pusieron a un soldado que era el que le tocaba el vigilar por esa noche, y ese hombre, pues efectivamente, se puso a hacer guardia. Y así como a medianoche oyó un ruido, y bueno, no se volvió a oír nada más. Pero al día siguiente vieron que lo habían matado, que lo habían asesinado. No podían entender por qué, porque el soldado había sido muy bien preparado. Era un chaval que sabía muy bien cómo utilizar las armas y cómo proteger un puesto. Entonces decidieron poner otro más, lógicamente, para que siguiera haciendo la guardia. E hizo la guardia y se repitió el mismo que la noche anterior. El chico apareció muerto. Entonces ya pusieron al tercero. Y al tercero le dijeron, mira, tú todo lo que se mueva, le dijo su capitán, dijo, todo lo que se mueva lo disparas, sea lo que sea, tú ni te preocupes de preguntar. Disparas primero y luego preguntas. Y efectivamente lo hizo así, el chico se quedó allí vigilando y al cabo de la noche empezó a oír ruidos entre las ramas. Y entonces vio, cogió su arma, la preparó, la cargó, apuntó y entonces salió un pequeño perrito. Bueno, un perrito, no era muy pequeño, pero un perrito. Y el chico, ¿cómo es un perrito? ¿Cómo voy a matar a un perrito? Y entonces dijo, pero mi capitán me ha dicho que aunque sea un perrito, le dispare. Cualquier cosa que se mueva le tengo que disparar. Entonces ni corto ni perezoso cogió y disparó contra el perrito. Cuando por la mañana descubrieron lo que había pasado, vieron que el perrito era la piel de un perrito sobre un indio que iba a atacar al guardia. Y es que muchas veces nuestros enemigos no son tan visibles. Ya nos gustaría, pero lo que sí nos dice la Biblia es que estemos atentos. Que estemos atentos. Porque efectivamente, aunque los enemigos no se vean, pueden provenir de cualquier manera y la manera más sencilla. No en vano dice la Biblia que el demonio se viste como ángel de luz. Entonces no es que se venga el demonio con todo lo feo que es, pienso que será, porque no lo sabemos muy bien, tampoco sabemos si el concepto de fealdad puede aplicarse al demonio o no. Es interesante notar que Satanás, cuando en la Biblia se dice, se habla de él, se dice que era el más bello de los ángeles. No era un señor con cuernos verde, con una cola terminando en un pincho, ¿no? Sino que realmente la imagen que se da del diablo es que era un personaje bello, hermoso. De hecho, se le llamaba Lucifer. Lucifer es el lucero de la mañana, es el ángel más bello, es la luz que aparece de Venus cuando se ve por la mañana en el horizonte y es una de las imágenes más bellas que nos puede plantear nuestro sistema solar. Por tanto, efectivamente, el diablo puede acercarse a nosotros, disfrazarse como un ángel de luz y engañarnos. Y como aquellos soldados que no preveyeron esa situación, podemos ser atacados y podemos ser muy heridos. Esto es lo que un poco vemos en la Biblia. Pero una de las cosas en las cuales el diablo se disfraza en muchísimas ocasiones es de manera que nos produce uno de los peores enemigos del cristianismo, que es el desaliento. Es el desaliento. Hay un riesgo muy grande cuando un cristiano ve el poder de Dios. Y es que se olvida enseguida. Tenemos una memoria súper frágil. Y enseguida nos acordamos de lo malo, pero no de lo bueno. Entonces, todos tenemos muy gratos recuerdos. Ahora, escuchando a los chicos, me acordaba las veces que he estado yo en campamentos, en lugares donde se nos ha llamado a santidad, donde se nos ha hablado del Señor. Hemos tenido experiencias, yo personalmente he tenido experiencias muy fuertes, muy buenas. O incluso ya de adulto, en momentos en cultos, servicios especiales, que de una manera yo estuve muy tocado, y eso generó en mí emociones muy fuertes. Pero hay que tener cuidado porque el cristianismo continúa. Y por eso, una de las cosas que tenemos que tener presentes es que detrás de muchas de las situaciones que ocurren en nuestra vida está el demonio con un objetivo, desanimarnos, desalentarnos, quitarnos el gozo que teníamos. Incluso se habla del gozo de la salvación. Y puede que en un momento dado nos sintamos mal. Eso no es anticristiano. Podemos sentirnos mal porque las cosas no funcionan desde nuestro punto de vista o porque no tenemos el horizonte de Dios. El horizonte de Dios es mucho más lejos que el que nosotros podamos tener. Y nos ocurren cosas y creemos que ya no hay más solución o que realmente no nos sentimos bien. Algo está pasando en nuestras vidas por lo cual las cosas no funcionan. Uno de los textos básicos en este tema, que ya es un histórico, es Primera de Reyes 19. Aquí tenemos la continuación de la historia de Elías. Elías había hecho algo, o Dios había utilizado a Elías de una manera impresionante. Había ido a un lugar alto, en los lugares altos eran los lugares donde se adoraban los dioses. Allí se organizaban todo tipo de cultos de diferente estilo. Pero en un momento dado, Elías desafía a los cultos, a aquellos que adoraban a Baal, y entonces deciden hacer un culto especial. Esos son los versículos anteriores. Tanto es así que nos cuenta la historia de la Biblia, los capítulos anteriores, capítulo 18, nos cuenta que en un momento dado, pues estos hombres se pusieron a adorar a su Dios, pusieron sus sacrificios, y el Dios ahí no hacía nada. Tanto es así que incluso se cuenta la valentía de Elías, que Elías le llega a decir, incluso a los sacerdotes, ¿dónde está vuestro Dios? ¿No se habrá ido al servicio? ¿Entienden lo que es el servicio? ¿A la toalete? Lo dice de otra manera más fuerte, pero no quiero decirla porque sonaría. En el texto original hebreo es muy fuerte la palabra, que seguro que en vuestra mente ya estáis pensando en alguna manera de decirlo más fuerte. Pero, ¿que fue a la toalete? ¿No está en la toalete vuestro Dios? El hombre se vio el poder tremendo de Dios, porque estos hombres hacían todo tipo de movimientos, de tipo de actividades culturales para conseguir que su Dios Baal se manifestase. ¿Y qué ocurre? Pues no ocurrió nada. Entonces el amigo Elías llegó incluso a decir, mira, llenad todo de agua, que vais a ver el poder de Jehová. Y se puso a orar, se puso a adorar a Dios, y dice la palabra que del cielo cayó un fuego que consumió todo, el agua, el sacrificio y todo, que era el poder del Dios verdadero. ¿Qué hubiera pasado en nuestras vidas si hubiéramos tenido una experiencia de ese estilo? Pues supongo que diríais, ¡ah, Dios, qué poderoso es! Y saltaríamos en alabanza, ¡qué poder, qué grandeza! Ha podido con todos los falsos dioses que atacan al Dios de verdad, al Dios de Israel. No sé cuántas cosas podrían ocurrir. Lo más fácil es que hubiéramos llegado y hubiera ido a la iglesia y hubiera dicho el testimonio, ha sido una experiencia fantástica, he visto el poder de Dios, ha sido increíble, he sentido tan cerca su presencia, he visto su poder consumidor, el Dios es un Dios poderoso, para nuestro Dios no hay límite, ¿no? Eso sería lo que podríamos esperar que Elías hiciera. Y estoy seguro que Elías sí pasó esa experiencia y estaba tan contento que no sabía muy bien dónde meterse, pero las cosas cambiaron. Y el diablo, como es muy astuto, decidió acabar con uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. Si leemos los textos en el capítulo, vamos a ver ¿tenéis el texto abierto en 19:1-8? Porque lo vamos a seguir, por eso digo que estéis abiertos. Después de haber visto lo que había ocurrido en el fuego, ese famoso que había caído sobre Baal, dice la palabra que dice, aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con una nube con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo, Acab vino a Jezreel. O sea, después de todo lo que había pasado, Acab, no sé si conocéis un poco la pareja de Acab y Jezabel, pero una pareja curiosa, porque el rey era Acab, y la reina, que no era de Israel, era Jezabel. Curiosamente, Acab salió corriendo del miedo que tenía de lo que había pasado. Vio lo que había ocurrido y fue corriendo y fue a Jezabel y dijo, mira lo que ha pasado, no sé qué, no sé cuántos, Elías ha matado, incluso Elías ha matado a todos los sacerdotes que allí había, han acabado con todo nuestro culto. Pero sin embargo esto no consiguió que Elías estuviera bien. Es lo curioso, ¿no? Elías vio todo lo que era el poder de Dios, pero en un momento dado Jezabel le amenaza. Voy a acabar con tu vida. A Jezabel, no a Acab. El miedo lo tiene de Jezabel, que le dice, voy a matarte. Te metas donde te metas, te voy a matar. Se perjuró, se comprometió a acabar con la vida de Elías. ¿Y qué ocurre con Elías? Después de haber visto ese poder tremendo de Dios, lo más factible, desde nuestro punto de vista, sería, yo no tengo ningún temor, yo tengo al Dios Todopoderoso de mi lado, ¿qué puedo temer de esta mujer, hija del demonio? Pero no. No. El hombre este empieza a temblar, se quiere morir, esto va fatal, pero si acabas de ver el poder de Dios. ¿Es tan irracional esto? ¿Es tan irracional que una persona que haya visto el poder de Dios así caiga luego en la sensación de abandono que siente? ¿En la frustración? ¿El desaliento? Pues sí, y además la Biblia no solamente lo enseña a través de Elías, sino a través de otros personajes de la Escritura. Jezabel fue informada, vamos a leer versículos 1 al 2 del texto que tenemos. Acab dio a Jezabel nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tenía carácter la señora. Las mujeres no son así normalmente. ¿Por qué reís? Las mujeres no son así normalmente, tan malas como esta, ¿no? Por lo menos. De hecho, esto ha llegado incluso que algunos pastores o predicadores han llegado a hablar del espíritu de Jezabel que puede llegar a una iglesia. Una mujer con tanta maldad que sea capaz de hacer el daño que esta mujer estaba dispuesta a hacer. O sea, ni se había fijado en lo que Dios había hecho, porque Dios había hecho un milagro importantísimo, poderosísimo. Vamos, yo no me atrevería a desafiar a un Dios que ha hecho lo que hizo el Dios de Elías. Sin embargo, ella no tiene ningún temor. Incluso llega a decir que me hagan lo que me hagan los dioses, incluyo a Jehová, incluyo a Baal, incluso a todos los demás, que te voy a matar. Que te voy a matar. Y por otro lado, Elías, otra cosa incomprensible, en vez de desafiar a esta mujer y decir, pues desafía al Dios de Israel, sale corriendo. Sale corriendo. Es importante que tengamos en cuenta lo que ocurre. Él había derrotado a los profetas. ¿Y ahora qué le pasa? Yo no lo entiendo. Claro, cuando uno ya va mirando en su experiencia cristiana y analiza las cosas que le han pasado, claro, nunca he visto, porque no he tenido la necesidad tampoco, de ver cómo Dios consumía toda una ofrenda de unos dioses paganos, y también que hubiera esa rivalidad contra mí. He visto muchas veces en mi propia experiencia el poder de Dios, pero no de esa manera. Ahora sí he recordado pequeñas experiencias importantes en mi vida. Por ejemplo, yo me acuerdo de una ocasión en una iglesia en la que estuve sirviendo que llevaban 15 años sin que una sola persona se hubiera convertido al Evangelio. Ni una sola persona. Era una iglesia en Barcelona, en el norte de Barcelona, en Manresa. Y era ya joven, estaba todavía en el seminario estudiando, o sea que todavía no tenía una gran experiencia. Pero cuando subí a predicar, empecé a sentir un calor enorme, una presión impresionante, no sabía qué hacer con eso. Pero sí estaba seguro de que tenía que predicar el mensaje del Evangelio, a pesar de que el sermón no tenía que ver con eso. Vi una lucha tremenda en mi interior. Predico o no predico, nunca había hecho un llamamiento, mira que si hago un llamamiento aquí no pasa nadie, nadie se convierte, qué vergüenza paso. En una iglesia que además ni siquiera está acostumbrada a esto, porque llevan 15 años sin ver un convertido. Bueno, tuve que hacer lo que Dios me decía. Y en un momento dado hice un mensaje del Evangelio, todo esto con una experiencia que nunca había tenido. Ardiendo, estaba completamente ardiendo, y no por el calor que hace aquí ahora mismo, ¿no? No hacía un calor especialmente grande en la población del norte de Barcelona. Hice el llamado. Y dije, si alguien quiere confesar su fe en Jesucristo, que se levante. Y ahí al fondo veo que se levanta una chica. Era la esposa de un miembro de muchos años de la iglesia, pero nunca había tomado la decisión de seguir a Cristo. Nunca. Y públicamente confesó, yo quiero que Jesús venga a mi vida. Yo me quedé helado. Fue una experiencia impresionante, pero ¿qué es lo que debía haber ocurrido en mí? Ya estar lleno de gozo. ¡Qué maravilla el poder de Dios! Dios puede cambiar cualquier cosa, puede hacer cualquier milagro. Allí en la iglesia estaban todos impresionados. Me empezaron a coger un cariño inmenso. Este hombre tiene un poder especial, porque figuraos lo que ha hecho. Ha hecho que una persona de esta iglesia se convierta, alguien que nunca se convierte en nadie, se haya convertido a alguien. Porque para mí y para ellos fue una experiencia muy fuerte. Desde ese momento la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Yo no era pastor ni era nada, yo estaba de visita. Pero que quiero deciros que fue una experiencia tremendamente fuerte para mí, porque era la primera vez que yo llevaba públicamente a alguien a Cristo. Curiosamente, cuando ya cogía el tren para volver a donde estaba el seminario, a Castelldefels, atravesando Barcelona, sentí una desazón. ¿Pero qué has hecho, Luis, si ni siquiera sabes si esa persona va a continuar? Lo que has hecho es manipular muy bien su mente, pero de aquí poder espiritual ninguno. Es más, ¿quién eres tú y qué te crees tú para poder ser utilizado nada menos que por Dios para llevar a alguien a Cristo? Eso estoy diciendo que era bastante joven y estaba en el seminario. No conocía lo que conozco ahora de teología. Entonces, pensando en eso y en otras experiencias posteriores, en que he visto el poder de Dios y lo que ha pasado conmigo, que de pronto me he sentido hundido. Y he dicho, ¿dónde estás, oh Jehová? Y no he oído su voz, no he escuchado su presencia. Cuando hacía 20 horas había visto su poder de una manera inmensa. Y es porque en nuestra capacidad de mantenernos en aquello que creemos es muchas veces bastante discutible. ¿Y a quién le pasó esto a Elías? Es decir, Elías había visto algo impresionante, pero sin embargo Elías se nos desanima. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor? Yo muchas. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Habéis dicho eso alguna vez a Dios? No me engañéis. Claro, no estamos hablando de marcianos. Estamos hablando de personas que vivimos en este mundo y vivimos alrededor de cosas que el diablo utiliza como aquel perro para hacernos creer que son simplemente inocentes. Y sin embargo dañan nuestra vida. A veces son programas de televisión. A veces es un compañero de trabajo. A veces es una actitud por nuestra parte o una actitud de nuestra familia. A veces es lecturas que realizamos. Y no nos damos cuenta que esas pequeñas cosas van mellando nuestra fuerza espiritual. Y claro, efectivamente a este hombre lo que le ocurre es que en un momento dado dice, no lo entiendo. ¿Por qué ahora, después de que yo he hecho lo que he hecho, me he enfrentado a estos hombres poderosos, incluso he sido profeta anunciando el que iba a haber una sequía, a pesar de todo eso, ahora esta mujer no tiene miedo y me va a matar? O sea, Señor, ¿no sería lo lógico que me defendieras? ¿No debería ver tu poder? ¿No debería ver que tú estás ahí todopoderoso en rayos y truenos acabando con todos mis enemigos? Eso sería la lógica que él entendería y la que yo mismo entendería. ¿Cuántas veces he orado por un enfermo y se ha muerto por la enfermedad que tenía? Y dice, Señor, ¿por qué? Si es una persona que está entregada a ti, que es un gran siervo tuyo, ¿por qué razón ha tenido que pasar por esta situación? No lo entiendo. Y a lo mejor tú estás pasando por una situación parecida. Otras veces no nos quejamos porque lo aceptamos de una manera especial o rara, ¿no? ¿Cuántas veces está una persona pasándolo mal y en vez de aceptar que está sufriendo, dice, yo confío en mi Dios, ¿no? Pero realmente no confía en lo que estás luchando. Y eso es otra de las cosas que se podría hacer. Y esto es lo que pasó con Elías. ¿Qué hizo Elías? Primero se perdió la perspectiva. Ya no estaba mirando lo que había ocurrido, sino lo que miraba al enemigo. Vamos a ver, Elías, si tú has visto el poder de Dios, confía en Dios, no tengas miedo de esta mujer. Pero no, Elías cambió de perspectiva. Miró más el peligro que el Dios que estaba detrás todopoderoso. Y es que cuando empezamos a hacer eso, como le pasó a Pedro cuando salió de la barca y dejó de mirar a Jesús, ¿qué le empezó a ocurrir? Se empezó a hundir. Con esto lo que hizo fue disminuir a Dios en su corazón. Consideró más fuerte a Jezabel que al mismo Dios. Fijaos hasta dónde llegó la perspectiva de Elías. Y es que porque muchas veces estamos tan preocupados de nuestros problemas, de nuestras situaciones que nos dan miedo, aquellas situaciones que nos hacen preguntarnos qué pasa, que no nos damos cuenta que no dejamos ver esos árboles por culpa del bosque. No vemos lo pequeño que es el poder del enemigo en comparación con el poder de Dios. Y claro, cuando no tenemos un Dios fuerte, pues viene la tristeza, la depresión y el miedo. Y eso es lo que le pasó a Elías. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá. Y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fijaos hasta dónde llegó la mente de Elías, al no enfrentarse con el problema y mirar a su Dios en vez de mirar abajo, mirar a la tierra, mirar las cosas finitas y no mirar las infinitas. Llegó a tener tanto miedo que se fue corriendo al desierto, claro, en el desierto que le va a pillar, ¿no? Buscar por allí un sitio donde quedarse y ahí dijo, de aquí no me muevo hasta morirme. Estaba puramente en una depresión. Muchas veces decimos, uy, estoy deprimido. Pero no nos damos cuenta de que eso es una palabra muy seria. Una persona con una depresión lo que hace es no moverse, no quiere más. Cuando se quieren ver los síntomas de una depresión, se ve como una persona tiene su casa. Cuando vemos que no la cuida, cuando vemos que no se cuida ella misma, cuando vemos que ha abandonado sus relaciones, decimos, ha pillado una depresión. Ahora sí. Pero no cuando nos sentimos tristes porque he dormido una mala noche por el calor que hace. Sino porque realmente algo ha ocurrido en mi vida que hace que vea las cosas completamente negativas. Tanto es así que no quiero seguir viviendo. Claro, yo muchas veces no habremos llegado a eso, pero en el caso de Elías sí había llegado a esa situación, porque efectivamente tenía más miedo de Jezabel que del Dios Todopoderoso. Por tanto, vemos que él huye, no se enfrenta con los problemas. Muchas veces no hacemos eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues o nos dedicamos más a los juegos del televisor, si tenemos, o ver más películas, o oír más música, o incluso en algún momento se puede llegar incluso a tomar drogas. ¿Qué es lo que le pasa a esta sociedad, ¿no? Que ella lo que hace es escaparse porque no tiene medios para enfrentarse con los problemas que le rodean. Huye. No se enfrenta a Jezabel. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido el valor de acercarse a Jezabel? Él directamente haber llegado al reino y decir, que me vas a matar, inténtalo. Porque en el nombre de Jehová de los ejércitos, acabo contigo. Tú no tienes poder sobre el Dios Todopoderoso. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera hecho eso? Le hubiera dejado a Dios abandonado a que le cortasen la cabeza ahí los seguidores de Jezabel. Luego desconfía de Dios. Porque si piensa que no se puede hacer nada, es porque piensas que Dios no puede hacer nada. Y eso es un error de bulto. Si acabas de ver a Dios hacer esa obra maravillosa, increíble, ¿cómo es que ahora tienes temor de que Dios no va a hacer nada? Y finalmente desea algo que un cristiano no debe desear nunca, la muerte. Porque un cristiano está dispuesto a luchar. Puede que en un momento dado te sientas mal, pero hay que levantarse y seguir luchando. Y el objetivo de un cristiano es vivir todo lo posible para poder realizar la obra que Dios quiere realizar en ti. No tenemos ningún pretexto para desear la muerte. Y él desea la muerte. La pena es que nuestra reacción más común es la misma que de Elías. Y es, si vemos un problema, no nos enfrentamos con él. Porque creemos que no hay capacidad para acabar con ese problema. Sin embargo, una de las cosas que dice la Biblia es clara. Tú no estás solo. Y si estás con Dios, tienes la mayoría absoluta. Y todas las cosas que te ocurren son para bien. Y en ningún momento hay nada que se le haya escapado a Dios de las manos. Tu vida, todo tu futuro, todas las cosas que ocurren están completamente controladas. Dios no ha dejado nada. Incluso aquello que te aflige también es voluntad de Dios. Y de eso hay fruto del cual va a manifestar el poder de Dios también, a través de tu vida. ¿Veis? Por tanto, lo peor que podemos hacer, lo más contrario a la realidad que se puede tener, es huir. Hay que enfrentarse al problema. Ahora bien, entonces tenemos que ver cómo aquí el texto nos muestra que podemos combatir el desaliento. No basta con saber que Satanás lo va a intentar una y otra vez, una y otra vez. Fijaos que cuando Jesús es tentado, dice la palabra que Jesús fue tentado más veces. Solo nos recoge de una manera muy concreta, porque luego hay otras veces en que parece que Satanás está tentando a Jesús. Tenemos de forma muy concreta esos capítulos primeros donde están esas famosas tres tentaciones. Pero lo que está claro es que el diablo va a insistir. E insistir. E insistir. ¿Quién de los dos va a ser más cabezota? No sé si se dice eso en todos los países. No. ¿Quién es el que se va a poner más cabezón al decir, aquí se hacen las cosas que yo digo? Él. Porque va a intentar en todo momento buscar todos los recursos posibles para desanimarte. Todos los recursos posibles. Y no penséis que solamente los recursos son problemas. También pueden ser cosas muy buenas. Qué ricos están estos pasteles. Y vas comiendo, qué rico está el pastel, qué rico está el pastel, qué rico está el pastel. Y al cabo de haberte comido ya medio kilo de pasteles, empieza a dolerte la barriga. Lo has disfrutado, pero te ha dañado. Y eso te puede ocurrir en muchísimas otras áreas de la vida. Esto es solamente una ilustración simpática. Pero en realidad, en muchas ocasiones de nuestra vida, son cosas buenas las que nos vienen. Y por eso, el autor de Proverbios llega a decir esa frase tan curiosa. Dice, Señor, que no sea tan pobre que maldiga tu nombre, ni tan rico que me olvide de ti. O sea que las cosas buenas no son sinónimas de más fidelidad al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es lo que aquí se nos enseña. Lo primero que hay que aceptar es el cuidado de Dios. ¿Qué hizo Dios? Vamos a leerlo en el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¡Qué curioso! O sea, ¿qué haría un cristiano que se siente mal? Voy a ayunar. Ya no como nada. Voy a pasarme. Hasta que el Señor me diga algo, no voy a comer nada. Sin embargo, aquí lo que hace el Señor es darle de comer. Para que veamos cómo tenemos completamente descolocado el estilo de Dios para tratar con nuestros problemas. Dios sabía perfectamente que Elías estaba cansado. Es muy probable que no hubiera dormido en muchas noches, correctamente. Es muy probable que su cuerpo estuviera débil. ¿Y cómo sabemos perfectamente que cuando un cuerpo está débil, todo lo demás también se ve mal? Las cosas no funcionan. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos hambre? Cuando estamos cansados. Descansar. Es así de simple. Por eso lo primero de lo que Dios se preocupa no es de echarle un rapapolvos al pobrecillo y decirle, ¿por qué no has hecho esto? Tenías que haber tenido más fe, tenías que ser una persona más comprometida, yo estoy a tu lado, no sé qué miedo puedas tener. No, no, le da de comer. ¿Qué cosa más prosaica? Más pragmática. Primero hay que fortalecer la fuerza física de Elías. Y lo primero que hay que darle de comer. Cuando tengas un problema, lo primero que tienes que hacer es fortalecerte tú físicamente. A lo mejor tiene que ser haciendo deporte. O a lo mejor si llevas muchos días sufriendo porque no duermes bien, pues tendrás que intentar dormir bien. Tendrás que descansar. Fijaos que aquí le hace dos veces y le hace dormir, le hace descansar. Para que cuando él se levante, con la nueva fortaleza, entienda las cosas de otra manera. Eso, si leyerais a muchos filósofos y literatos de historia, veríais que es algo que argumentan continuamente. Es decir, tú descansa, y los médicos te dicen exactamente lo mismo. Tú descansa y una vez descansado, puedes enfrentarte a los problemas que la vida te plantea. Pero primero, tienes que descansar, comer y estar bien físicamente. Por eso muchos cristianos confunden la depresión con su vagueza para hacer ejercicio. Y a veces lo que tiene que hacer un cristiano, vamos, no a veces, es una obligación, es hacer cierta cantidad de ejercicio para que su cuerpo esté bien. Yo sé que eso a muchos pues, les parece una cosa menos importante e interesante. Pero es que la Biblia te enseña que tienes que también preocuparte de tu cuerpo físico. Es templo del Espíritu Santo. Y como templo tienes que tener bien perfilado, bien arreglado, bien en su sitio, a través del ejercicio y de una alimentación sana. Por tanto, lo primero de todo es descansar. Joder, pastor, ¿cómo nos enseña usted eso? Bueno, perdona, yo no lo enseño. Fue Dios el que lo dijo. Lo primero que tienes que hacer es descansar. Cuando tengas un problema, cuando Satanás te esté intentando desalentar, lo primero que tienes que hacer es alimentarte bien y descansar. Claro, aquí lo que hizo fue obedecer. En ningún momento lo negó. Es curioso que lo primero que Dios hace, como vemos, es cuidar de la persona, de sus necesidades. Y después de ver y ver las cosas de otra manera, es cuando vienen más intereses por parte de Dios. Es deber nuestro de animar a otros y dejarnos animar por otros. Por eso es tan importante descansar. Una vez estamos descansados, estamos dispuestos a escuchar. Estamos dispuestos a escuchar. Hay un texto fantástico que Pablo lee, que Pablo escribe en Corintios, a Corinto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, Dios consuela, Dios te alimenta, Dios te fortalece. Y entonces ya fortalecido y alimentado, ¿qué eres tu instrumento de consolación? Tú puedes consolar también a otros. Eso debe ser una iglesia. Ya os acordáis, la semana pasada os contaba de esa iglesia en Argentina, donde se tiraban 8 horas de culto y que comían en medio, incluso durante iban entrando hamburguesas en la iglesia. Yo eso nunca lo he visto, nada más que allí. La gente estaba en el culto, se explicaba un sermón, había un tipo de descanso, iban afuera. Y había unos hermanos haciendo perritos calientes y hamburguesas, y se comieron hamburguesas y perritos calientes, y volvieron otra vez al culto. Pero una cosa que me fascinó es que una de las énfasis que hacía la iglesia es en el consuelo. Cuando acababa un sermón, había un periodo de consuelo. Y las personas se abrazaban, se decían, se hablaban de sus problemas, de sus necesidades, se oraban unos por otros, se daban palabras de aliento. Y ahí se quitaban las sillas, la gente estaba en el suelo, se sentaba, Era impresionante ver lo que allí ocurría. Pero la gente de allí salía sanada, salía consolada, con ganas de seguir adelante. Porque una cosa maravillosa es que somos consolados, pero como objetivo para consolar también a los demás. Lo segundo que vemos es que hay que seguir las instrucciones de Dios. Dios le dice que tiene que ir al Monte Santo. Y allá, en este monte, que además es el monte de la ley, Horeb, va a hablar con él. Es muy probable que alrededor nuestro fallen incluso hasta nuestros hermanos. Pero no debemos olvidar en ningún momento que Dios no solamente habló con Elías, sino que luego en Jesús nos habló a todos nosotros. Dios está quizá muy lejano. Y como muy bien decía antes Walter, ya ver esos poderes de antes, pues es muy difícil. No tenemos baales, no tenemos grandes milagros, no hay grandes cosas que ocurran, ocurren, pero no de ese nivel, que yo sepa, excepto lugares donde hay avivamiento o están habiendo actividades especiales por parte del Espíritu de Dios. Pero lo que sí está claro es que Jesús no nos puede nunca fallar. Porque si alguien comprendía exactamente cuál era nuestra situación, era Jesús. Porque Jesús pasó por cada una de nuestras necesidades. Él fue tentado en todo, nos dice la Escritura, pero no pecó. Él pasó hambre, él pasó sed, él lloró, él pasó necesidades, se vio traicionado. Él vio muchísimas cosas en su vida que le sirven de experiencia para que ahora también él comprenda nuestra situación. De tal forma que, como dice el texto este de Hebreos, que está aquí ya, ah, no, todavía no, el texto de Hebreos, tenemos un gran sumo sacerdote que nos puede ayudar. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sacerdote, sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fijaos, aquí está diciendo que es el sumo sacerdote ideal. ¿Por qué? Porque es Dios y es hombre. Él te entiende perfectamente, ha vivido tu experiencia. Nadie puede decirle en un momento dado, Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Y él te podría decir, claro que lo sé, porque lo he vivido. Entonces yo sé lo que tú estás sufriendo. Pero que sepas que yo estoy ahí y que voy a interceder por ti y que puedes venir cualquier momento a mi trono de gracia para buscar ayuda. Por tanto, hay que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios no podemos hacer demasiado ruido. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Dios puede hablar de muchas maneras, pero es difícil que le escuchemos si hacemos demasiado ruido. Y a veces da la sensación de que queremos que haya mucho ruido, quizá para no enfrentarnos a la realidad de que Dios nos está hablando. Pero Dios nos habla y debemos estar atentos a ello. Por eso te pueden fallar muchas cosas a tu alrededor, pero Él nunca te va a fallar. Eso es lo que ha hecho que miles de cristianos mueran por su fe en Jesucristo. Porque no tienen temor, porque saben que Él nunca les va a fallar. Lo que vemos también en el siguiente paso es no solamente escuchar a Dios, sino hablar con Dios. ¿Qué le puedo yo contar a Dios? Pues cuéntale tu problema. Cuéntale tu necesidad. Nadie te va a entender como Él te entiende, ya lo hemos dicho. Pero habla con Él. Dice aquí la palabra en el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué pasa, que Dios no lo sabía? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Perdón. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fijaos qué panorama veía este hombre. Todo el mundo ha dejado a Dios. Nadie cree. Aquí en Europa no se convierte ni el Tato. El Tato era un torero muy conocido porque estaban siempre en todos los sitios. Pero si no está ni el Tato, porque si no estaba el Tato era raro que existiera ese sitio, ¿no? Lo digo porque algunos piensan que es eso del Tato. Allí no había nadie, ya no queda nadie para adorar a Dios. Todos han traicionado, todos han marchado, los profetas que quedaban los han matado. No hay posibilidad ninguna, Dios mío. ¿Para qué sigo aquí? Ya llévame a mí también, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir en esta situación? Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué haces aquí? ¿Os acordáis lo que le pregunta esa voz que oyó Pablo en el camino? ¿Qué buscas? ¿A dónde vas? Entonces, quizá deberíamos escuchar y decir, y oí la voz de Dios que le está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Si Elías, donde tenías que estar, es predicando el mensaje. Elías, deberías estar ahí en la tierra de Jezabel y predicando, no aquí escondido como un cobarde. He sentido celo por Jehová. Pues qué bien, ¿no? Ya tienes méritos y te podemos poner medallitas. Pero lo más importante es que has sido incapaz, después de lo que has visto, de reconocer la grandeza de Dios y enfrentarte al enemigo que tenías que enfrentarte. Dios le demanda una respuesta. Pues Elías no debería estar allí. Dios le habla con autoridad y fuerza. Lo mismo que le tuvo que decir Eliú a Job. ¿Quién eres tú para quejarte? Lo que tienes que hacer es tener el valor de tomar mi palabra, lo que yo te he dicho, y ir a predicar el mensaje y enseñar lo que tenías que enseñar. Él presenta su dimisión y Dios la acepta, pero cuidado, porque la acepta para decirle, mira, yo acepto tu dimisión, pero lo que has dicho estás completamente equivocado. Tú lo que vas a hacer es que te vas a perder la película, porque si te quedaras y no me hubieras pedido marcharte, habrías visto, y es lo que el Señor le va a decir, que 7.000 no se han arrodillado a los pies de Baal, sino que hay 7.000 personas que están dispuestas a morir por Jehová. Claro que es difícil que el mensaje se predique en Europa, pero miremos América, miremos Estados Unidos, miremos Sudamérica, miremos África, miremos Asia. Sigue habiendo personas que se arrodillan delante del Dios Todopoderoso. Y aquí mismo hay gente que todavía encuentra a Jesucristo. Todavía hay oportunidades para Europa, y para eso estamos nosotros aquí. Porque como Elías, no saldremos huyendo, sino que como Elías, no vamos a asustarnos y nos vamos a quedar aquí para predicar el mensaje. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Señor, he evangelizado tanto, ¿y para qué la gente no se convierte? ¿Para qué voy a dar testimonio si los demás son peores que yo? Pues la clave está en eso, en que si quieres ser un obrero, hay que creer a Dios, no solamente creer en Él. No solamente creer en sus milagros, no solamente creer en su poder. No quedarse en el monte alto, en el monte donde estaba con Jesús en la transfiguración, sino hay que bajar a la tierra, seguir predicando, enseñando, y en llevarte muchas frustraciones, pero también viendo el poder de Dios. Lo curioso de Dios es que entiende a Elías, no le reprocha nada, excepto el hecho de que él no debería estar en otro sitio, y le dijo, sal fuera, versículos 11 al 12, y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego que había, un silbo apacible. Dice un silbo apacible y delicado. Dios estaba aplicando la terapia. En una ocasión me acordé de un chico toxicómano al que habíamos ayudado en la iglesia. Y empezó a hablar conmigo y la vida que había tenido, y empecé a hablar del pecado, que él tenía que arrepentirse, que él de lo que había hecho no estaba bien, que la situación con sus padres, que tal, tal. Y me dijo un momento, espera, Luis, mi problema no es que no sepa lo que es el pecado, sino que no puedo vencerlo. Pero yo sé perfectamente que soy pecador. Dios no tenía que decirle nada a Elías. Elías ya había entendido perfectamente que habían hecho mal las cosas. Elías no había hecho lo que tenía que hacer. Lo que Dios le quería ahora era levantarle el ánimo y prepararle. Porque se va a marchar, se iba a acabar el trabajo. A veces nos gustaría ver grandes acciones de Dios, ¿no? Y hay muchos hermanos que se pasan la vida buscando predicadores. Porque esto es curioso, ¿no? Yo que tengo mucha experiencia con esto, porque he estado con muchos predicadores, pues de todo tipo, sanidades, profecías, un montón de cosas. Y ves que la gente viene y viene y viene mucha gente, pero lo curioso es que estas reuniones no vienen no creyentes, vienen creyentes. Y son creyentes que están esperando a ver si viene un milagro. Pero ¿para qué necesito yo ver un milagro si soy creyente? Por ejemplo, me preguntaba yo. Y lo único que quieren es experimentar lo que no experimentan en su vida diaria. Pero claro, esto es una equivocación, porque no vas a encontrarlo. Yo ya en 40 años que llevo en el Evangelio, no he visto que ninguna de esas experiencias, ni estas, ni haber estado yo mismo en un sitio emocionalmente muy, muy, muy fuerte, no he visto que yo esas haya servido para mi vida cristiana. ¿Sabéis lo que a mí me ha servido en mi vida cristiana? Hacer lo que tengo que hacer. ¿Y sabéis lo que ha producido en mí hacer eso? Lo que le produjo Dios a Elías. Paz. No necesitas mucho ruido. No necesitas grandes obras de Dios. Lo que necesitas es que tú mismo sientas paz. Sientas paz. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo podemos saber si esto viene de Dios o no viene de Dios? Muy sencillo. ¿Qué te produce? ¿Paz o inquietud? Si hay inquietud, ahí no está el silbo apacible de Dios. Algo está ocurriendo que no estás haciendo bien. Dios lo que da siempre es paz, cuando actúas como tienes que actuar. Eso no quiere decir que podamos tener momentos emocionales muy buenos, fantásticos. Que podamos ver grandes cosas en momentos concretos, sanidades, milagros, en cualquier cosa que podáis imaginar, porque de Dios lo que menos se puede hacer es encasillarlo. Él puede hacer cualquier cosa que ni siquiera nosotros podemos pensar. Pero lo más increíble que Dios puede dar a una persona es la paz. ¿Y cuánta gente ahí fuera le gustaría tener paz? Aunque fuera unos cuantos segundos, minutos, no estar continuamente pensando en las cosas como le van. ¿Cuántos estáis así aquí en este momento? ¿Cuántas veces he visto a tanta gente buscando y buscando y buscando y buscando? ¿Pero qué estás buscando? Si lo que Dios te quiere dar es esa paz, ese silbo apacible. Pero no, nosotros quisiéramos fuego, quisiéramos truenos, quisiéramos relámpagos. Pero no, Dios dice que le dio un silbo apacible a la paz. Y lo último, que no es lo menos importante, es que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Elías fue fortalecido, fue animado, se le levantó, y ahora lo que tiene que hacer es seguir adelante con lo que tiene que hacer. Y Dios le da todavía algo que hacer. Dice el texto en versículos 13 al 18, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, sentido, vivo celo, lo hemos leído anteriormente, me buscan para matarme, le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblen ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dios le levanta, le prepara, le fortalece, y ahora tienes que volver y dejar a los que van a seguirte, los que van a seguir tu trabajo. No coge y se lo lleva en el carrito de fuego ya. Venga, Elías, como estás deprimido, toma el carrito y súbete, ¿no? No. Le dice, ahora coges y te vuelves. Y vas a volverte otra vez a enfrentar. Vas a tener ayuda, pero vas a volver a enfrentarte. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Que cualquiera que se enfrente, que es lo que tenía que haber dicho él, ¿eh? Todos los que van a ir adelante van a acabar con los enemigos de Dios. ¿Qué hizo Elías? Efectivamente, obedeció. Todo cambió. Él siguió hasta que llegó el momento en el que se tuvo que marchar, llevado por el Señor porque no aguantaba más. Por parte de Dios hay una tremenda comprensión, ¿no? ¿Hasta dónde hubiera llegado Elías como para que Dios le dijera, sí, te voy a llevar? No quiero que sigas padeciendo. Efectivamente, se ve un Dios que no tiene nada que ver con lo que nos han pintado el Dios del Antiguo Testamento. Es un Dios comprensivo, es un Dios que escucha, es un Dios que anima, es un Dios que fortalece. Y ya para que acabemos, pregunta cuál es tu situación concreta. ¿Cómo te encuentras en esta tarde? ¿Estás desanimado? Si no es hoy, puede ser en cualquier otro momento, porque eso va unido a nuestra historia como seres humanos. Pero recuerda que si estás desanimado, debes curar ese desánimo. Es posible que estés metido en tantas actividades, incluso en la iglesia. Hay hermanos que piensan que cuantas más actividades hacen, menos problemas sienten. Y eso es una equivocación. No debes decir, bueno, como me siento mal, lo que voy a hacer es más cosas. Porque lo que estás haciendo es agotarte. Es agotarte. Pero también puede ser en tu propia vida normal, que no tiene que ver con las actividades de la iglesia. Tú te puedes sentir desanimado en momentos concretos por situaciones concretas. ¿Qué es lo que debes hacer? Pues buscar al Dios de la Biblia. Estamos en un combate amañado con el diablo. Entonces el diablo utiliza todos los trucos posibles para engañarnos. Pero el Dios que nosotros creemos es el mismo, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Jesús, el mismo Dios de Pablo. tenemos el mismo Dios. Y ese Dios lo que te ofrece es lucha, porque yo te voy a dar paz. Pero para eso tienes que estar en coordinación conmigo. No salgas corriendo. ¿Tienes un problema? Muy bien. Muéstramelo. Cuéntamelo. Tú nunca te preocupes porque a Dios no le puedes hacer daño. Yo creo que con la idea de la blasfemia ha llegado un momento en que muchísimos cristianos han tenido miedo de decirle a Dios lo que pensaban. Tú puedes decirle a Dios lo que quieras, porque te entiende. Dios es demasiado grande para que tus quejas le vayan a dañar. Entonces, con toda libertad, puedes acercarte a Dios y contarle lo que te pasa. Señor, estoy harto. Quiero morirme. No aguanto más esta situación. Porque Él lo que va a hacer es ayudarte, alimentarte, fortalecerte. Y decirte, no te preocupes porque todavía hay cosas que van a ocurrir. Hermanos, si lo que estás haciendo no te produce paz, no viene de Dios. Aunque seas el mayor responsable de tus actividades de la iglesia que hay. Si no tienes paz, no viene de Dios. Y si intentas tapar lo que te ocurre con actividades, lo único que vas a hacer es sentirte cada vez peor. Porque físicamente te vas a encontrar peor. Porque cuanto más atareados, más cansados estamos. Y cuanto más cansados, más fáciles somos de manejar. Eso lo saben los expertos en lavado de cerebro. Si te cogen a un señor y no le dejan dormir, puedes influir en su cerebro para hacer lo que tú quieras. Incluso pueden llegar a matar. Eso los nazis fueron unos expertos en la investigación sobre eso. Pero luego los rusos lo aprovecharon muy bien para su utilización concreta, ¿no? Cuando una persona no está descansada, puede ser mal utilizada. Pueden hacer lo que quieran contigo. No tienes fortaleza, no tienes voluntad. Eres fácil de dirigir. Entonces, cuando uno quiere vencer a un pecado, lo que tiene que hacer es estar fortalecido. Si uno está débil físicamente, emocionalmente, es muy difícil vencer al pecado, porque hay que estar fuerte. Esto es como cuando quieres hacer otras cosas. Por ejemplo, una dieta. ¿Qué hay que hacer para hacer una dieta? Disciplina. Pero es muy difícil que hagas una dieta si no eres capaz de controlar un pequeño detallito. Para ser un cristiano hay que empezar a mover los pequeños detallitos y de esa manera lograrás controlar los grandes desafíos. Los 5 puntos que hay que tener en cuenta. Primero, hay que recuperarse. Si estás desalentado, relájate. Si llevas días sin dormir, vete a dormir. Descansa. Aliméntate bien. Eso es lo primero. 2. Bueno, descansar, comer es lo mismo. Y disfrutar de la paz que Dios te da. Es verdad, estar escuchando ese silbo apacible de Dios que Dios te estará dirigiendo. A veces hay que buscar un lugar desierto donde relajarse y descansar. No está mal, búscalo. Pero lo que tienes que hacer después es buscar a Dios. Y Él te va a responder. No hacer más cosas, sino esperar. Cuando no esperamos, no escuchamos nada. Ni escuchamos la voz de Dios, ni escuchamos absolutamente nada de lo que nos rodea. Hay que estar dispuestos a oír. No solamente oír voces, sino escuchar la voz de Dios. Por tanto, yo os dejo con esto. Reflexionar, orar. Reflexionar, orar y volver a la lucha, que es lo que le dijo Dios a Elías. Tiempo para descansar, tiempo para fortalecerse, pero ahora hay que lanzarse. Por tanto, si te encuentras en una situación de estas, la vía es correcta, lo que os está diciendo es correcto, porque la Biblia lo enseña. Aliméntate, fortalécete, luego levántate, sigue adelante y busca la voluntad de Dios. Si en algo podemos ayudar a los demás, aquí estamos, porque somos consolados para consolar a otros. Si tú has recibido consuelo, busca a aquel que no lo tiene y apóyale, consólale, consuélale, dale fortaleza, anímale. Y entonces veréis cómo Dios obra en medio vuestro y en medio de la persona que lo está pasando mal. Amén. Les invito a ponernos en pie, vamos a estar cantando una canción antes de pasar a la Santa Cena.